con Dios, que no escatimó ni siquiera venir a este mundo de pecado, un mundo podrido, un mundo inmundo, un mundo lleno de maldad. No le importó dejar su trono en el cielo para venir a pelear aquí la gran batalla de los siglos, el gran conflicto, y vencer a Satanás en la misma arena, en la misma arena del pecado, y vencerlo allí y levantarse triunfante el tercer día y salir de allí triunfante y subir triunfante con júbilo al cielo, donde lo esperaban con gozo y con sonidos de trompeta. Ese es nuestro Dios, que subió con júbilo, que fue recibido en las alturas celestiales con sonidos de trompeta y gozo por el triunfo obtenido a nuestro favor. Ese es el triunfo que Dios quiere compartir contigo. Sí, es cierto, tú y yo no merecemos ese triunfo, es verdad, tú y yo no merecemos nada de lo que Jesús obtuvo, tú y yo somos pecadores, somos inmundos, somos sucios, pero podemos alcanzar esa misericordia de Dios, podemos venir a la presencia del Señor un día de hoy y decirle: Padre, perdóname, ese soy yo así, Señor, Padre, perdóname, límpiame de mi pecado. Hazme una nueva criatura otra vez. Hazme partícipe de tu victoria, por favor. No lo merezco, pero acepto el sacrificio de Jesús, mi Salvador. ¿Tú quieres aceptar eso, mi querido amigo, amiga que me escuchas? ¿Tú quieres en este momento aceptar a Jesús como tu victoria, como tu triunfo, como tu Salvador victorioso? Si tú quieres hacer eso, entonces quédate conmigo.